Nosotros, si queremos un mundo mejor, una Argentina mejor, no podemos esperar que la haga alguien más. Esa situación de mejora, de mejoría, la tenemos que hacer nosotras. O sea, el mundo mejor, la Argentina mejor, no va a salir de otro lado. Va a salir de nosotros como ciudadanos, de ningún otro lugar. Entonces hay que hacerse cargo y hay que tener esa conciencia hasta en el momento de escribir un comentario en las redes sociales, cualesquiera sea. Hay que tener esa conciencia de cómo me comunico con el otro, con la otra. ¿Qué acepto, qué no acepto? Pero dentro del... Si nos jactamos de ser civilización, bueno, demostrémoslo. Entonces, ¿cómo me voy a comunicar? Más allá de la tolerancia, entender qué significa la palabra respeto. No es un término vacío. Entonces, vamos a hacer personas respetuosas del otro o no. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Y cómo vamos a escuchar? Bueno, esas son cosas que hay que llamar a nuestra conciencia y empezar a reflexionar. Porque, ¿a qué nos están invitando desde las esferas de poder, desde la dirigencia política de muchos lados? No de todos, pero de muchos lados. ¿A que explote esto? A que explote, a que se pudra, a eso nos están llevando y nos están incentivando. Están moviendo los hilos para que se termine de pudrir. Pero nosotros que estamos en el día a día, laburando, no es lo que queremos. No queremos vivir en la violencia, ¿o sí? No nos lo podemos permitir, ya en todo caso en Sudamérica, en general en la América Latina, en general... Sabemos de qué está hecha la violencia, quiénes pierden pero cuando hay violencia. Están pasando re mal. Panamá tiene una situación espantosa y realmente la gente, las personas, los ciudadanos y las ciudadanas, muchísimas, están temiendo por su vida, porque te levantan, te llegan y te torturan y por ahí morís torturado, torturada. Hay que ser conscientes que nosotros pasamos por eso. Muy bien. No, me imagino que no es lo que queremos. No, definitivamente si hay una lección acá es la de lo que nos costó, el precio que tiene esta democracia que está transitando su 39 año en Argentina, al menos, y las violencias en nuestra región, bueno, son incontables, incluso los lugares de mayor estabilidad social, Tixa, se han visto sometidos a los influjos de la geopolítica y el golpe de Estado en Bolivia es una prueba contundente de que hay verdaderamente grandes poderes que están empujando a esto. Hay intereses creados muy fuertes. A esto que mencionás. Realmente muy fuertes. Tal cual. Tixa, bueno, ¿cómo se labura entonces en un colectivo una afrodescendiente? Hablamos de una sociedad que todavía no se puede sacar del todo el yugo de pensamiento. Sin irnos a Bolivia, nosotros lo tenemos acá con eso que inculcan del terrorismo, como que si los pueblos originarios fueran terroristas y fue Argentina quien sacó a los pueblos originarios de su tierra, cuando quiso ser Estado-Nación, dijo, bueno, a estos indios hay que sacarlos y que de esa violencia no vamos a hablar, pero ahora no podemos señalarlos ni señalarlas de terroristas, y también cuando se permiten las mineras y se contamina la naturaleza y los habitantes que se jodan. Bueno, todas estas cuestiones, sin irse a Bolivia, las vivimos acá y es realmente, es prácticamente genocida. Claro, ahí está, es el enlace que tiene que ver también con esta mirada que trae el poder para imponérnosla, y la violencia en la que podríamos llegar a caer, Tixa, es el mejunje en el que nos quieren. Todavía no nos terminamos de sacar de encima estos signos, estas señales y la costumbre cultural de ser colonia, de ser semicolonia y de pensar en esos términos. Habría que, no es difícil darse cuenta de que hay todo un proceso por delante para cambiar esta manera de ver la realidad y terminar de hermanarnos también con quienes somos por pertenencia, ¿no? Como parte del mundo latinoamericano, plurinacional, multicultural que es esta tierra y que, bueno, muchas argentinas y argentinos todavía no se dan cuenta. Tixa, vos en Turma Dambayana tenés un protagonismo, una participación, ahí va tu compromiso, tu laburo. ¿Cómo labura este colectivo de afrodescendientes que talla desde CABA una posibilidad de pensar a la Argentina pluricultural, plurinacional, grandemente? Digo, porque hace falta enterarse nada más, pero están en muchas... Tixa, con Natur Madavayana. ¿Cuándo nació esta asociación cultural y cuál es el presente y el devenir, lo que piensan para el día de mañana, Tixa? Bueno, nosotros comenzamos allá por el año 1998, siendo una familia y como mujeres que estábamos bastante vulnerables, ¿no? En un país donde... en realidad nos utilizaba como algo exótico por ser mujeres afro, y en el caso de mi madre y de mi hermana, mujeres afro-inmigrantes. Y bueno, ellas en su condición de inmigrantes, pero no les migrantes de élite, digamos, que tienen las puertas abiertas, sino toda esa parte sudaca, diría un europeo, toda esa parte de Sudamérica, de los países... lindantes que al argentino no le gustan, digamos, ¿no? Como ser Bolivia, Paraguay, y como que siempre se prima otro tipo de migración, ¿no? Otros países. Si es de Estados Unidos está todo bien, si es alemán está todo bien. Con ese migrante no hay problema si le abrimos las puertas, pero cuando el migrante es una persona paraguaya, ya miramos con recelo. Sin embargo, son los que levantan los edificios acá, los bolivianos también. O sea, si realmente se fuera la población migrante de este país, no sé qué sería de Argentina. Y no sé qué sería en realidad de las grandes potencias, porque al migrante se lo usa durante el día y se lo echa durante la noche, pero en realidad se lo precisa. Bueno, pero no es esa la relación que tiene que, solamente que tiene que existir ante una necesidad, un uso y un abuso, sino que siempre esa cosa de tenderse las manos, ¿viste? De hacer lazos, de construir puentes, esa es la hermandad y eso es lo que tiene que haber entre los países, ¿viste? Haber una comunicación, una conexión. Bueno, entonces mi madre lo que veía era que como ella, sus compatriotas estaban muy soles, ¿viste? Y ante los esfuerzos por la ciudadanía también, migraciones era una piedra en el zapato, y hacer todos esos trámites y conseguir un turno y tener la erradicación, obtener la ciudadanía. Bueno, entonces ella lo que hizo fue crear un espacio de contención y también de reencuentro y de poder desarrollar un lugar donde poder desarrollar tu cultura, tus raíces, tus tradiciones, ¿no? Poder añorar un poco menos en esa añoranza que a veces se convierte en tristeza. Bueno, entonces poder estar juntos. Y ahí creó la Asociación Cultural Argentino-Brasileña Natur Madavayana, y yo siempre tuve un espacio afro, ¿no? De hablar de las mujeres afro, porque tenía inquietudes muy válidas. Por ejemplo, venían las productoras a hacer sus trabajos acá y buscaban a las personas afro como ese exotismo, y yo decía preocupada, ¿qué vamos a hacer cuando pasemos de moda? Si mañana lo exótico es contratar orientales, asiáticos, ¿de qué vamos a vivir? Y es horrible que a tus 15 años estés con ese tipo de preocupaciones, ¿no? O que no puedas encontrar ningún producto para tu tipo de piel, ningún producto para tu tipo de pelo, que no tengas acceso a maquillajes, a la ropa que te gusta usar, colorida, y bueno, ver de armar redes entre las mujeres para tener acceso también a los ingredientes típicos de la culinaria brasileña. Eso aparte, ¿no? Pero bueno, yo cuando hablo de mujeres afro me refiero a afro de toda la región, no me refiero solamente de Brasil, y además yo tenía una necesidad por rescatar la historia afro-argentina. Digo, la gente me dice que en Argentina no hay negros, y dicho de esa manera, ¿no? Pero yo decía, es imposible con la esclavitud que hubo acá y con lo que duró la esclavitud que no haya personas afroargentinas. Es imposible, de hecho, yo soy una persona afroargentina, entonces tiene que haber más como yo, que hayan nacido en esta tierra. Y tal cual, en esa búsqueda encontré, y encontré enorme cantidad, y enorme más cantidad va a haber en cuanto la gente sepa mirarse al espejo, adjudicándose, tomando las riendas de su identidad. Porque una cosa es que vos te reflejes en otro espejo, y otra, que lleves las riendas de tu vida, de tu identidad, de tu linaje, de tus ancestros y ancestras, que gracias a ellos estás acá. Muy bien. Porque reconocerse. ¿Qué tenemos que hacer con los ancestros? Tenemos que reconocer y tenemos que agradecer. Si no fuera por ellos, no estamos acá. ¿Y cómo estamos acá? Gracias a toda su resiliencia. A ver, generación tras generación, que todavía quedan descendientes de la esclavitud, habla de una fortaleza, habla de un poder del cual hay que sentirse completamente orgulloso. No hay otro camino, no hay otra manera. Bien. Por eso hay que rescatar esas raíces. Tixa, Europa tiene sus raíces poderosas y vinieron más allá de la guerra, vinieron y se reconstruyeron acá. ¿Cómo no va a ser poderosa toda esa herencia africana? Tixa, le damos la bienvenida a nuestra agenda, a Turma Dabayana y a toda la experiencia que están haciendo y que agradecemos, porque como te dije antes, entendimos hace rato que a nuestra sociedad le hace falta capitalizar todo lo que tiene adentro, toda esa multiculturalidad de la que estabas hablando recién nomás, apropiarnos, entender que somos, que estamos hechos de muchas partes, y vuestra participación en la realidad, aunque sea en Cava, nos va a venir muy bien para seguir reflexionando esto. Te vamos a volver a invitar, Tixa, para charlar incluso sobre apropiación cultural o feminismo de afrodescendientes en la Argentina. Desde ya te estamos muy agradecidos ahora por este ratito y te agradecemos mucho, mucho, Tixa. Bueno, gracias nuevamente, Pablo. Nos encuentran en las redes. Estamos siempre haciendo ferias. Nuestro stand, además de comercial, es principalmente cultural, y estos saberes los ponemos a disposición de la gente, porque en el colegio no te lo cuentan. Es cierto, es cierto. La educación es una buena parte de esta temática a la que acabamos de hacer de un tilde en esta charla con Tixa Cámara. Gracias, Tixa, que tengas muy buena jornada. De nada. Ayer, Parque Saavedra, una nena miraba la murga, una nena afro, y me acerqué y le pregunté, ¿vos sabés de dónde viene esta danza? Y me quiso explicar y se quedó callada. Le digo, son nuestros ancestros. Vos fíjate que cuando saltan en la murga, juntan los pies y después pegan el salto, y eso es el rompimiento de cadenas de las personas que fueron esclavizadas acá, en este territorio. Esa es la historia de la murga. Sencilla la señal. Gracias, Tixa. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahí está Tixa Cámara, parte de Aturma Dabayana, Asociación Cultural Argentino-Brasilera, dedicada a compartir la cultura brasilera, pero también la integración de las culturas, la defensa y la promoción de los derechos humanos de la comunidad afro.